Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestros. Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos a esta edición número 52 del programa. A lo largo de estos minutos cargados, como siempre, de educación, vamos a hablar de lo siguiente. En primer lugar, una entrevista interesantísima, familias y escuelas. La comunicación existente entre los centros y los padres de los niños y niñas. ¿Es suficiente? ¿Es insuficiente? ¿Es la correcta? ¿De qué forma debe producirse? Estos y muchos otros interrogantes nos los aclarará Jordi Garreta, que es coordinador de una obra que acaba de publicarse y él es licenciado y doctor en sociología. Además, la psicóloga Elvira Sánchez nos va a acercar nuevos estudios relacionados con la educación infantil. Entre otras cosas, nos hablará de la corrupción. También contaremos con Rafael Sanz, uno de nuestros expertos, que contestará todas las preguntas que nos habéis enviado. Y bueno, os recordamos la página web, bueno, ya traí el correo electrónico, que es rinconinfantil@uaece.org. También decía la página web porque tenemos un formulario en el apartado de radio donde nos podéis enviar todas vuestras preguntas. Y también nos acercaremos una app, una aplicación para dispositivos móviles con la que podréis, no vosotros, sino enseñar a los pequeños y pequeñas matemáticas. Ninja Maths, aplicación para aprender matemáticas. Una aplicación que se sube de la lucha de los ninjas con las matemáticas para aprender de una forma divertida. Todo esto y mucho más aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Y os recordamos que nos podéis escuchar a través también de Radio Sapiens, radiosapiens.es, donde se emite nuestro programa y otros muchos programas. Os recomendamos que visitéis la parrilla. Y para descargar nuestro programa, si nos acabáis de descubrir, pues muy fácil, a través de nuestra página web en uaece.org tenéis todos los enlaces de descarga disponibles que os llevarán hasta iVoox, iTunes, que son las dos primeras principales plataformas para escuchar online o descargar el programa. También estamos en YouTube y, como decíamos, a través de Radio Sapiens. Y ya sabéis que cada viernes subimos un programa nuevo. Hasta ahora, ya con este, ya son 52 programas que los podéis descargar o escuchar cuando vosotros queráis. Os invitamos a que os quedéis aquí para disfrutar de la educación infantil. Y lo mejor que podéis hacer es tranquilizaos, poneos cómodos y disponeos a disfrutar. Como siempre, aquí, gracias a la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, recibid el afectuoso saludo de quien nos habla, de este humilde servidor, de David Benito. Así que os aconsejamos que os quedéis con nosotros para seguir disfrutando de la educación infantil. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Para esta primera entrevista con el experto, hoy tenemos un tema que hemos elegido y es las familias y las escuelas, el contacto que debe haber entre unos y otros, la comunicación. Y para ello hemos recurrido a Jordi Garreta, él es coordinador de una obra que ahora les vamos a hablar y es licenciado y doctor en sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona, además de profesor e investigador en sociología de la educación y sociología de las migraciones en la Universidad de Lleida. Y acaba de publicar Familias y escuelas, discursos y prácticas sobre la participación en la escuela. Jordi Garreta, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, en la actualidad, Jordi, la participación, grosso modo, de las familias en los centros educativos, ¿es mucha, poca o es la necesaria? Es insuficiente, de hecho. Es decir, diríamos que necesitaríamos que hubiera mucha más para que la escuela y la familia fueran juntas a intentar mejorar los proyectos educativos y escolares del alumnado y de sus hijos, ¿no? Y también hay que decir que varía a lo largo de los estudios, es decir, las familias hay momentos que están mucho más cercanas a la escuela y otros que se alejan, ¿no? Que van pensando que ya no les toca y eso es muy típico de viéndolo en infantil, cuando las familias están muy cercanas, se preocupan diariamente, preguntan casi a diario qué ha pasado, cómo ha ido todo, y poco a poco, a medida y cuando llegamos a los institutos, ya se nota mucho más, ya ni se acercan, ¿no? Es decir, incluso porque los alumnos y los hijos no les dejan. Bueno, que no lo he dicho, por cierto, el libro está editado por Ediciones Pirámide, también está disponible en ebook, y Jordi es el coordinador de toda una serie de capítulos que hay de varios autores en el libro. Jordi, ¿de qué diferentes formas pueden participar las familias en los centros educativos? En los centros, nosotros partimos de la idea de que el centro es el que realmente marca cómo quieren que se impliquen las familias. Hay centros, como podríamos decir nuestra casa, que tienen una puerta muy abierta, es decir, cuando te invitan a una casa, si te abren la puerta de par en par, es una forma de decirte entra y todo puedes estar aquí con nosotros sin ningún problema. Y otras escuelas que son un poco más cerradas, ¿no? Que la puerta es más pequeñita, incluso hay resistencias, no se acaban de creer un poco el discurso de que las familias deben entrar, ¿no? Por decirlo de otra manera, hay escuelas que dejan hasta que las familias entren en las mismas aulas y participen dentro del aula en actividades muy concretas, y hay otras que los quieren para cuando los necesitan, ¿no? En la lejanía, es decir, cuando haya que hacer algo realmente que nos interese como centro, entonces los dejamos entrar más allá de las tutorías y reuniones, y en otros casos, si no hace falta, pues no os acerquéis tanto. Es decir, hay muchas expresiones de participación. Por eso al texto le llamamos familias y escuelas, ¿no? Porque es muy plural. Son muchas las escuelas y las dinámicas internas son muy diferentes. Depende mucho del equipo directivo y de los profesores que hay allí, cómo lo ven, cómo lo interpretan, y además las familias también, cómo responden a estas invitaciones. Es cierto que cuando te invitan, pues, y hay una dinámica de participación, casi te ves obligado a entrar en ella, ¿no? Pero no siempre es así. Hay familias que nunca participarán como la escuela quisiera, como tampoco hay escuelas que serán como los padres quieren, ¿no? Es decir, que por eso que nosotros lo veíamos con un caleidoscopio muy diverso, muy diferente, y que había como unas teclas principales que había que tocar para que esto se dinamizara. Porque lo que todo el mundo más o menos está de acuerdo es de que la participación de las familias es importante para el éxito escolar, incluso de los hijos, hasta para el funcionamiento de la misma escuela, para que los profesores también se sientan más reconocidos. Cuando nadie te pregunta ni nadie te dice nada, también no quieres que se te metan dentro, pero tampoco que te ignoren, ¿no? Es decir, que es un poco beneficioso para toda la dinámica del centro y evidentemente para las familias y para el alumnado. Nosotros partíamos de eso, por eso lo veíamos como una gran diferencia de situaciones. ¿Y cómo debe ser una comunicación, me refiero, adecuada y por consiguiente fructífera, una comunicación entre la familia y la escuela? Nosotros en el tema de comunicación, que es uno de los aspectos que tocamos, pensábamos que también es diversa y lo que tiene que ser es efectiva. Es decir, hay centros y muchas veces va relacionado con el tamaño. Hay centros que tienen una comunicación muy fluida, continua, incluso excesiva con las familias, enviando muchos mensajes, montando muchas reuniones, con una página web fantástica, con correos electrónicos en exceso a veces. Es decir, que aunque haya todo eso, no llegan, no comunican. Es decir, informan, pero no comunican. Y en cambio hay otras escuelas que con menos, pero más bien dirigido, más bien pensado, más bien articulado a su público, realmente consiguen llegar, que lleguen los mensajes. Por ejemplo, en infantil es muy típico que no hace falta montar demasiadas cosas para comunicar con las familias, porque cada día se ven en la puerta del aula, de la escuela, y además ya los padres o los familiares que van, en la mayoría de casos, se interesan por lo que ha pasado ese día. Por tanto, es un contacto muy fluido. Y a veces no hace falta mucho más que eso, ¿no? Es decir, aparte de, pues, documentación o envío vía email y las nuevas tecnologías que permiten muchas cosas, pero a veces con eso, incluso las escuelas rurales nos dicen, ¿no? Con eso ya tenemos suficiente, no hace falta generar mucho más. En cambio, las escuelas muy grandes, claro, con los profesores dirán, esto es inviable, ¿no? O cuando los alumnos ya son mayores. Entonces, por tanto, la comunicación puerta a puerta, en la puerta, se pierde y, en cambio, utilizamos otras estrategias. Lo que pasa es que muchas veces no acaban de funcionar, no acaban de llegar. Entonces, lo que tenemos que buscar en cada centro, qué es lo que podemos hacer para realmente comunicar, no solo que enviar papelitos. Los papelitos pueden estar muy bien, pero encontrábamos casos en el trabajo etnográfico que hemos hecho de que informaban mucho, pero era tanto que los padres ya no lo leían. Era una saturación. O en los paneles de anuncios había tanta información que nadie la miraba o no la actualizaban a pesar de estar ahí, ¿no? La iban metiendo una cosa encima de otra y al pasar por delante nadie lo miraba ya ese expositor de mensajes, ¿no? Por lo tanto, hay que buscar estrategias realmente efectivas que lleguen, ¿no? Que acaben llegando a las familias y que al mismo tiempo sean un canal de comunicación de familias con escuela. Es decir, porque las familias también, es bidireccional la comunicación en este caso. Y nos encontramos también en muchos casos que la comunicación que se está haciendo es muy unidireccional. Es decir, la escuela informa, dice, comunica, pero las familias, si no es a través de la AMPA, difícilmente pueden llegar a no ser que sea con tutorías y contactos más personales a comunicar, ¿no? A decir lo que piensan de la escuela. Incluso las reuniones encontramos muy generalmente que las reuniones de inicio de cursos, al principio los de infantil van todos, los padres muy preocupados, muy interesados, quieren conocer el centro, y a medida que vamos subiendo en cursos, muchos padres ya dicen, ya me la sé, ¿no? Es decir, hay poco interés en esa reunión inicial y ya se esperan en un bar cerca de la escuela para ir a la reunión de aula con su maestro o maestra y con que van a hablar de su hijo, y en cambio esa inicial ha perdido ya el contenido, ¿no? Solo están esperando a ver si en el PowerPoint salen algunas fotos y en ellas están sus hijos e hijas, ¿no? Por lo tanto, hay que pensar mucho más qué queremos hacer, no solo comunicar de la forma tradicional, sino utilizar realmente para llegar a las familias las estrategias, que a veces también se están dedicando muchos esfuerzos y no sirven para mucho. Yo he escuchado en ciertas ocasiones comentarios de padres que consideran que es excesiva la información y la comunicación que tienen con la escuela, en este caso de una escuela infantil, que si les dicen lo que ha comido cada día, cómo se ha comportado, lo consideran un poco, pues eso, demasiada información. ¿No es la justa y necesaria que debería tener un padre en este caso? Sí, yo creo que sí, que de hecho sí que habrá de estos, ¿eh? Porque nos encontramos en todo, pero siempre hay otros que dicen que es insuficiente aún, aún querrían más, ¿no? Es decir, les sabe a poco ese minuto o esa cara que le está haciendo, si ha ido bien al día, que quisieran más, ¿eh? Muchos padres. Es decir, realmente lo que sí que hallamos es que preocupación por la escolarización de los hijos todas las familias tienen. Lo que pasa es que unos tienen unas expectativas, unas aspiraciones, y cada uno, pues en ese marco, pues exige más o menos, ¿no? Es decir, el que quiere que su hijo ya desde pequeñito destaque, despliega todas unas estrategias de relación con el centro que se notan ya, ¿no? Y pide más, ¿no? Eso constantemente. Eso que dicen los padres, que hay una tutoría y a los que van bien no llaman, ¿no? No los llaman, los llaman muy tarde. Y si te llaman malo, ¿no? Porque quiere decir que no va muy bien la cosa. Entonces, por tanto, ahí hay que toda una serie de cosas, detalles, a mejorar en este sentido. Hablábamos de la comunicación familia-escuela. ¿Cómo debería ser, en este caso, la participación idónea del profesorado en la escuela? La idea sería que cada centro un poco definiera cómo quiere plantearlo, pero evidentemente incorporando los padres. Los padres, los progenitores o a veces los abuelos, porque encontramos de todo, implicándose en el centro lo sienten más como propio, es decir, lo viven más, lo sienten como suyo y por tanto también es como un proyecto, ¿no? Un proyecto educativo, de comunidad educativa, y por tanto esa implicación tiene beneficios. Incluso para el alumno ver a su padre o su madre en una actividad dentro de la misma aula, que esto cuando son pequeñitos se hace mucho más que más adelante, es decir, esto para ellos es un sentimiento de orgullo, ¿no? De satisfacción. Por lo tanto, ahí se mezcla todo como creer un proyecto, ir construyendo, pero cada centro es un mundo. Te digo, si hay a veces centros que esto es casi imposible de conseguir, porque hay unas resistencias por parte de familias, de equipo directivo, de profesores, que no quieren un tipo de centro de este estilo. En cambio de otros, que son mucho más dinámicos y que valoran mucho más este aspecto, lo que hacen es intentarlo incluir. Lo que tendría que buscarse es ese equilibrio para que todos los padres más o menos estuvieran satisfechos, ¿no? Aquel que no quiere voluntariamente no implicarse, no participar, aquel que realmente es muy activo. Pero te vuelvo a decir, las dinámicas, lo que hemos visto, que las dinámicas arrastran. Es decir, las dinámicas de participación, si llegas a un centro que la gente participa, casi te ves obligado a hacer determinadas cosas. Y esto se ve mucho al pasar de la primaria a la ESO. Es decir, cuando llegas a un instituto donde no hay una dinámica participativa y la gente que llega venía de dinámicas de mucha implicación, se encuentran como, ¿qué hacemos ahora, no? Es decir, y en muchos casos lo que hacen es desanimarse, dejarlo correr para no enemistarse, para no buscar problemas, o en otros no, en otros se implican e intentan cambiar las cosas. Es decir, que hay una serie de dinámicas que además son muy fáciles de construir y de romper. Es decir, un mal rollo, una situación complicada puede desmontar el trabajo de mucho tiempo. Eso es lo que hemos podido ir observando. Nos hablabas positivamente sobre ello, ¿no? Pero no sé si hay más datos, estudios que hablen en favor de esto. ¿Hay que relacionar participación de las familias en las escuelas con éxito escolar? Lo que nosotros hemos partido de que sí, que ya existe. Es decir, hemos buscado estudios internacionales que dicen que tiene beneficios para el alumnado, ¿no? Es decir, a nivel de implicarse, de estar encima, ¿no? De hacer un seguimiento. Pero también es verdad que participar, por decirlo así, organizando la fiesta de final de curso y que te vean muy metido ahí, no quiere decir eso que la criatura vaya mucho mejor y tenga más éxito escolar. Es decir, muchas veces los niveles de implicación, a veces hay familias que se implican mucho solo para su hijo, no a nivel comunitario. Hay como dos niveles. El que se implica más hacia adentro, hacia casa, hacia su hijo, para que le vaya bien, para que saque buenas notas, para que tenga éxito, y aquel que lo hace hacia su hijo, pero además también a nivel comunitario. Se implica, va a reuniones, es decir, los dos son importantes, pero probablemente el segundo, el individual, es el que realmente tiene más resultados de éxito, ¿no? De que vean que para nosotros es importante que tengan éxito escolar nuestros hijos. Es decir, yo creo que incluso en cualquiera de nosotros estamos donde estamos porque en algún momento nuestros padres nos apretaron, ¿no? Nos exigieron, nos siguieron, vimos que era importante para ellos. Por tanto, ese es el aspecto que se está destacando. A pesar de ello, no quiere decir que tener unas expectativas altas de que queremos que los niños lleguen a la universidad se van a cumplir. Es decir, normalmente las adaptamos. Si vemos que no hay manera, saca buenas notas, no tiene interés, vamos adaptándonos, evidentemente. Y ya para concluir, en cuanto a la participación familiar en la escuela y sobre todo el género, ¿no? ¿Ha habido un cambio en los últimos años y las últimas décadas, una evolución en los roles en cuanto al género se refiere? Poco. Las madres participan mucho más. Siempre ha estado pasando lo mismo y sí que hay padres, evidentemente, muy activos y que participan, se implican. Pero generalmente son las mujeres que son mucho más activas en las asociaciones, son más activas en el seguimiento de las actividades de los niños. Es decir, realmente el rol femenino, este educador, es como continuidad de la madre en la educación, sigue estando muy, muy presente. Es decir, las AMPAs se quejan a menudo que además de que tienen poca gente que quiera implicarse al máximo y poner horas para organizar y hacer cosas, que son mujeres generalmente, ¿no? No quiere decir que no haya hombres, que cada vez vayan rompiendo más este rol tradicional y se vayan implicando y además les dé gusta, ¿no? Seguir y hacer este rol más tradicional femenino, pero seguimos viendo de que son las mujeres las más implicadas a este nivel. Esto es parte del estudio que se recoge en este libro Familias y Escuelas, Discursos y Prácticas sobre la Participación en la Escuela, un trabajo que ha sido coordinado por Jordi Garreta, que ha estado con nosotros y está publicado por Ediciones Pirámide. Jordi, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Muchísimas gracias a vosotros por el trabajo que hacéis. Saludos. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Hasta pronto. Buscando la excelencia educativa, educación de 0 a 3 años. Congreso organizado por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles en Madrid los días 27 y 28 de mayo de 2017. En el Congreso se reunirán ponentes de reconocido prestigio que compartirán experiencias que ofrecen las claves para el logro de un modelo de atención con enfoque integral que estimula el potencial innato de aprendizaje de cada niño y favorece su desarrollo físico, emocional, social, cognitivo y creativo. En el Congreso se mezclarán las ponencias magistrales con la exposición de experiencias que se están llevando a cabo en aulas del primer ciclo de educación infantil. No esperes y reserva tu plaza para los días 27 y 28 de mayo, buscando la excelencia educativa, educación de 0 a 3 años. Toda la información en uaece.org. Amén y estamos, amén por la educación. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. En una nueva edición del Rincón de la Educación Infantil tenemos a la psicóloga Elvira Sánchez y vamos a ver con qué nos sorprende hoy, de qué nos va a hablar, qué estudios nos trae. Elvira, bienvenida un día más. Pues un placer, como todas las semanas. Cuéntanos de qué nos vas a hablar hoy, qué estudios nos vas a acercar. Mira, hoy te voy a hablar de corrupción. Pero tranquilo, porque no te voy a proponer nada ilegal. Pero sí te voy a hablar de un estudio que determina la tolerancia a la corrupción desde la cuna, desde que los niños nacen. Mira, los científicos, bueno, que han llevado a cabo este estudio muestran que se nace con un rasgo que empuja a mentir, a robar o a ser violento. Y que este se puede detectar en bebés desde los pocos meses de edad. Bueno, a mí que me gusta mucho la antropología, yo pensaba eso de que dijo Rousseau, que el hombre es bueno por naturaleza. Pues sí, yo también lo pensaba, pero según este estudio parece que no. Mira, te cuento. Arbert Tassimi es un psicólogo del Centro para Estudios de la Infancia de la Universidad de Yale que trabaja desde hace años investigando el comportamiento moral de los niños más pequeños y afirma que un bebé de 12 meses estaría dispuesto a pactar con el diablo si la recompensa es suficientemente suculenta. Y a esa edad las buenas ofertas se miden en calcamonías o en galletas de chocolate. Entonces, bueno, ¿a qué edad nacen los conceptos de bien y de mal? ¿Cuándo empezamos a mentir? ¿Desde cuándo se nos puede sobornar? Es más, ¿somos corruptos desde el nacimiento? Bueno, yo quiero creer y espero que no, pero amplíanos esa información, Elvira. Pues mira, Tassimi y su equipo han diseñado un curioso experimento para empezar a responder algunas, bueno, de estas cuestiones. Se seleccionó un grupo de niños entre 5 y 8 años para presentarles dos personajes de ficción mediante marionetas. Uno de ellos tenía la apariencia de ser una buena persona y el otro fue presentado como un villano poco de fiar. Ambos les iban a regalar calcamonías, pero el personaje malvado ofrecía más que el bondadoso. Cuando la diferencia era pequeña, los niños tendían a aceptar el regalo del personaje bueno, aunque el premio fuera menor. Y las cosas cambiaron cuando la oferta del malvado villano comenzaba a ser demasiado suculenta. En ese caso, los pequeños traicionaban sus principios y aceptaban iniciar una amistad con el diablo, entre comillas. Por lo tanto, Elvira, me estás diciendo que directamente tenemos precio. Bueno, yo no te lo estoy diciendo, te lo dice Tassimi, pero sí. Y al parecer existe un precio para comprar la voluntad de los pequeños. Y está en 16 calcamonías. Si la oferta del malvado excedía en esa cantidad a la del bondadoso, los niños lo tenían claro, aceptaban. Pues bien, a la luz de este tipo de experimentos, bien podía decirse que la semilla de la corrupción anida en nosotros mucho antes de lo que pensábamos. Pues fue detectado en pequeños de 3 meses de edad. Entonces parece que la corrupción nos viene ya de fábrica y solo hace falta una tentación mínima para sacarla a la luz. Bueno, sí, 16 calcamonías. Mira, según este experto del Centro para Estudios de la Infancia de la Universidad de Yale, podría parecer que sí. De hecho, puede que nazcamos con una impronta genética que nos empuja a mentir, a robar o a ser violento, o a ser violentos cuando entendemos, ¿no?, que nuestra supervivencia está en juego. Puede que no exista una tendencia innata a dejarse corromper o a usar la mentira como estrategia, pero sí parece demostrado que desde la más tierna infancia somos conscientes de que esta posibilidad existe. Elvira, tienes además otro estudio que viene a corroborar toda esta información, ¿no? Pues sí, mira, de Yale nos vamos a la Universidad de Toronto. El doctor Kang Lee, experto en neurología, ha sido capaz de medir el peso de la mentira en las decisiones de los bebés. Te cuento, mira, uno de sus experimentos consistía en pedir a los niños pequeños que se sentaran frente a un juguete, pero que no lo tocaran. Luego los dejaban solos en la habitación y pasado un tiempo volvían a entrar y se les preguntaba si habían tocado el juguete. Bueno, hasta los 2 años de edad, pues los niños eran incapaces de mentir y confesaban su delito. Pero a partir de los 2 años, 1 de cada 5 niños puede tocar el juguete y luego decir que no lo ha hecho. Y a partir de los 3 años, el 90% de los niños mienten. Pero es más, es que a los 12 años ya todos, el 100% de los niños se engañaban. Pero lo más sorprendente del estudio es que aquellos que se inician en la mentira a edades más tempranas terminan teniendo un mayor desarrollo intelectual. A ver, a mí me da miedo esta afirmación, pero o la corrupción es patrimonio de los inteligentes o al contrario, desarrollar las dotes de mentira ayuda a aumentar las habilidades cognitivas. Madre mía, vaya panorama el que nos estás contando. Yo pensaba que éramos buenos por naturaleza. Bueno, espera, que no está todo perdido. Los niños suelen aprender a decir antes mío que a decir yo. Pero su concepción de la palabra mío cambia con el tiempo. Mira, un niño de 2 años puede decir mío para expresar que quieren un juguete que no tienen a su alcance. Un niño mayor de esa edad, mayor de 2 años, sabe perfectamente que esa palabra denota posesión. Mío significa que es mío. Pues bien, se ha descubierto que a partir del momento en el que surge el sentimiento de posesión, los pequeños sienten más gratificación cuando dan algo a los demás que cuando lo reciben. Existe, digamos, cierta tendencia a reconocer la generosidad como un acto satisfactorio. Bueno, esto ya es más bonito de escuchar. Ya, pero esta tendencia termina por deteriorarse. ¿Cuándo? Pues mira, los datos científicos parecen demostrar que mucho antes de lo que pensamos. De hecho, la tendencia a la trampa es universal y realmente solo con la educación podemos lograr que la ética, por así decirlo, gane a la tentación. Desde luego, seguro que les ha sorprendido a todos ustedes escuchar este estudio sobre si somos o no buenos por naturaleza. ¿Qué más nos traes, Elvira? Bueno, mira, hemos hablado varias veces del impacto, y según muchos estudios, de las nuevas tecnologías y de la exposición a las pantallas. Bueno, pues ahora dejamos la corrupción a un lado y te quiero hablar de un estudio que a lo mejor contradice un poco a lo que hemos hablado anteriormente, pero que tiene su lógica. Este estudio ve una oportunidad, más que un riesgo, en que los niños empiecen a utilizar Internet a partir de los 7 años. ¿Y eso por qué, Elvira? Mira, pues básicamente porque, según explican los investigadores, es más sencillo educar a los menores en el uso responsable de Internet cuanto más jóvenes mejor. Es decir, que es mucho más fácil de supervisar qué hace y qué contactos tiene un niño de 9 años que un adolescente de 14 que no querrá que un adulto vea ni sus conversaciones y que mucho menos le dé consejos. El proyecto, llevado a cabo mediante una encuesta a 500 niños de 9 y 16 años y a un padre o madre cada uno de ellos, arroja datos como el temprano acceso de los jóvenes a la red. Cuando en 2015 preguntaban a los jóvenes, los que tenían entre 9 y 10 años se habían iniciado sobre los 7. Mientras que a los niños de 15 y 16 años habían comenzado a tener acceso a la red a los 10 o a los 11 años, de modo que cada vez acceden más pronto. Pero hoy en día, Elvira, eso es muy difícil de controlar, incluso a Internet en las aulas. Exacto, y el objetivo del trabajo era ver hasta qué punto, en el contexto mediático actual, bueno, y con los dispositivos móviles y la convergencia de los medios, existen riesgos para los menores y, bueno, y realmente hacer recomendaciones al respecto. ¿Y qué recomendaciones nos hacen? Mira, lo primero que dicen es que no podemos culpar a la tecnología de todos los males. Es decir, la tecnología es un medio, no un fin. Por ejemplo, con respecto al bullying o al acoso escolar, Garmendia, que es la responsable de estudio, ha comentado que si bien el ciberacoso prácticamente se ha duplicado en los últimos tiempos, los casos de acoso cara a cara también se han multiplicado más, por lo que asegura que este problema, bueno, trasciende de lo puramente tecnológico. O, por ejemplo, lo de enviar imágenes de contenido sexual. A ver, no podemos culpar a la tecnología porque el enviarlas o no depende de la educación que recibe cada niño. El teléfono no las envía sola, no sé si me explico. Perfectamente, Elvira. Pues por ello, siempre decimos que los padres tienen que ser proactivos. Hay que hacer un esfuerzo por supervisar lo que hacen los niños en Internet, ya que, bueno, realmente es un espacio muy importante en su vida. A ver, antes era mucho más fácil, la responsabilidad de los padres es mayor desde la llegada de los teléfonos inteligentes, porque antes se podía poner filtros en el ordenador que impedían, bueno, acceder a ciertas páginas, lo que hoy resulta, bueno, con los teléfonos móviles más complicado. Ahora con el smartphone los niños, bueno, llevan un ordenador en el bolsillo. Así que, bueno, tanto los investigadores del estudio como nosotros decimos que el mejor filtro es la comunicación con los padres y según Garmendia, que es la responsable de estudio, parece más sencillo comunicarse con un niño de 7 años que con un adolescente. Un estudio que nos habla sobre las nuevas tecnologías y el control que debemos de tener o no con los pequeños a Internet y los smartphones. Este es uno de los estudios que nos ha traído hoy nuevamente la psicóloga Elvira Sánchez. Elvira, muchas gracias y te esperamos muy pronto aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Un fuerte abrazo. Pues aquí estaré encantada. ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asóciate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaece.org. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. rincóninfantil@uaece.org. Esa es la dirección de correo electrónico a la que nos enviáis las preguntas. Preguntas para que contesten nuestros expertos. Y un día más está con nosotros Rafael Sanz. Bienvenido. Hola, ¿qué hay? Aquí andamos y gracias a todos los que nos mandan estas preguntas, estas consultas, que son más que nada motivo de reflexión, y eso quiere decir que la gente se pregunta cosas, sí. Es buen asunto el reflexionar sobre lo que uno hace y bueno, intentar mejorarlo. Bueno, el día que dejemos de preguntarnos cosas es que algo no falla, llevas toda la razón, Rafael. Así que vamos con la primera pregunta que nos escribe Roberto Carlos desde Bilbao y nos dice lo siguiente. Soy un educador infantil con bastantes años de experiencia. Me gusta mi profesión y adoro profundamente lo que hago. Me gustaría preguntarles que nos dieran algunos motivos de por qué la gente debe dedicarse a esto. ¿Por qué lo recomiendan? Bueno, Roberto Carlos, tanto tú como yo compartimos el ser una rara avis en esto de la educación infantil, porque somos, los varones somos el 3,7% de todos los docentes de infantil de 0 a 6, si bajamos a 0,3 no hay datos, o por lo menos yo no los conozco, pero supongo que bajarían significativamente ese porcentaje. O sea que poquitos somos, pero buenos. ¿Qué les puedo decir a la gente para que trabajen en esto? Mira, a mí, yo coincido también contigo en que a mí me apasiona mi trabajo. Creo que es tremendamente útil y que tiene unos beneficios y unas recompensas que a veces hay que esperar un poquito, pero llegan. Algunas son muy inmediatas, como por ejemplo es que no podemos sentir dioses ante los niños y niñas que atendemos, que educamos, porque es que tú has visto cómo nos miran, con qué arrobo, son capaces de llevar la contraria a sus padres, a sus abuelos, a quien haga falta. Pues dice mi señor que nos defienden en todos lados, lo que hacemos, lo que decimos. Yo a veces soy consciente de que tengo que medir mucho todo eso porque somos modelos, pero modelos para ellos. Y bueno, yo llevo en esto desde el 78 trabajando. Mira, no me corté, voy a relatar una experiencia preciosa. Hubo un niño en el 78 con el que luego seguí la relación con sus padres, no lo he perdido. Bueno, pues este niño ha crecido, ya tiene 40 y tantos y se dedica a hacer profesionalmente guitarras eléctricas. Bueno, he contactado con él y me va a hacer una personalizada. Es el asunto de que a veces hay que esperar, pero tiene recompensa. A veces han ido alumnos que he tenido yo a la escuela a llevarme el título universitario y decir, una esquinita de esto es tuyo. ¿Sabes? Son, aparte del día a día, que, mira, Roberto Carlos, a mí en la vida lo que más me gusta es jugar y reírme. Y eso en la escuela es lo que más hago. Yo creo que es un motivo suficiente para dedicarse a ello. En fin, coincido contigo, el trabajo en la escuela infantil es realmente apasionante y muy bonito. Y animo, sobre todo a los varones, a que se lancen a ello. Tendría que estar socialmente, económicamente, mucho más valorado y mucho más reconocido, porque es un trabajo duro y difícil, y a veces no se valora lo suficiente. Pero bueno, ahí estamos, en ello, al pie del cañón, para que se valore nuestro trabajo. Bueno, las futuras generaciones, los futuros dirigentes de los países, los futuros médicos, todo está en manos de los maestros de infantil que, bueno, pues consiguiendo una buena educación de los niños tendremos un mundo mucho mejor. Así que, bueno, vamos ahora con una segunda pregunta. Nos escribe Julia Martínez desde Estepona, le mandamos un fuerte abrazo. Y dice lo siguiente: les escucho desde hace varios meses y quería felicitarles por el programa. Quería formularles una pregunta sobre un tema que me interesa y sobre el que, bajo mi punto de vista, no se están empleando los suficientes recursos. Pienso que la educación integradora propicia el surgimiento de una sociedad con mayor capacidad de integración. ¿Por qué no se trabaja más en este sentido? Bueno, a ver, una escuela, desde mi punto de vista, yo por eso a veces pido que lo que yo digo se ponga en cuarentena, se reflexione, se piense y se valore críticamente, porque a veces doy opiniones no técnicas sino personales y en ocasiones ideológicas, como en este caso. Una escuela, a mi modo de ver, debe ser integradora, debe ser inclusiva, debe acoger a todo tipo de personas independientemente de cualquier condición. Está al servicio de la población infantil que tiene delante, de todos y de todas. Eso es una escuela inclusiva que debe acoger todo y debe dar respuesta educativa a cada caso concreto, independientemente de las dificultades que pueda encontrarse, de las situaciones personales, familiares, independientemente de ideología, de religión, de raza, de sexo, de cualquier cosa. Debe ser, ya digo, que inclusiva. ¿Con esto qué lograremos? Pues una sociedad más justa, más equilibrada, más culta, más agradable y, por supuesto, yo creo que más divertida. Una mejor sociedad. Y esa es la función de los educadores. A mí, cuando a veces me han dicho qué sentido tiene lo que estamos haciendo, hemos reflexionado entre varios docentes, pues para mí la función de la escuela o la función de los educadores es poner las condiciones necesarias para que los niños aprendan. Más que enseñar, es poner las condiciones para que niños y niñas aprendan a vivir, y aprendan a vivir bien. El conocimiento es una parte importantísima de ese vivir bien, pero hay otras muchas cosas: la convivencia, los valores, el equilibrio personal. Todo eso también debe incluirse en el concepto escuela, en el concepto enseñanza-aprendizaje. Y ya digo, ojalá se avance en este asunto para conseguir esa sociedad que comentaba, más justa, más agradable, más equilibrada, más de todos. Y en tercer lugar, vamos con una pregunta que nos llega desde Sevilla. Nos dice lo siguiente: mi nombre es Martina, no soy educadora ni experta en educación infantil, pero sí me interesa. Tengo dos niñas de 2 y 4 años y esta pasada Navidad me indigné al ver en los centros comerciales que aún siguen vendiendo planchas, cocinitas y aspiradoras de juguete para las niñas y coches y pistolas para los niños. Si no educamos bien a los niños y niñas desde edades tempranas, ¿cómo pretendemos que cuando crezcan lo hagan en una sociedad igualitaria? Pues Martina, tienes toda la razón. Tristemente tienes toda la razón. Algo se ha avanzado, pero poquísimo, a mi modo de ver. Es, ya digo, tristemente frecuente ver en catálogos, en escaparates, modelos estereotipados, sexistas, que no traen nada bueno a una convivencia igualitaria entre todas las personas. Evidentemente desde la escuela se puede y se debe insistir en esto, meterlo en el currículum, tratarlo, vivenciarlo, no solo explicarlo, sino vivenciarlo, porque las cosas se aprenden cuando se vivencian, cuando se experimentan y cuando se plasman en una experiencia real. Entonces es lo que hay que hacer. ¿Es suficiente esto? No, tristemente no. Y porque desde la escuela no podemos romper esos moldes de los catálogos y de los escaparates que tú me hablas. Por eso la escuela debe estar abierta, porque necesitamos a toda la sociedad para educar. Todo educa. Los medios de comunicación los necesitamos. Al sistema judicial lo necesitamos también. A las fuerzas del orden los necesitamos para todo esto y para más cosas, para educar en mayúscula. Necesitamos a los médicos, a los veterinarios, a los comerciantes, a los expertos en marketing, a los medios audiovisuales, todo, a la arquitectura, porque también condiciona el modo de vivir, cómo estén concebidas las ciudades. Desde la escuela podemos hacer y debemos hacerlo, pero debemos transmitir que es una labor social, es una labor de todos y un deber de todos el hacer para que tristes casos que todos conocemos y tenemos en la mente ahora, pues dejen de copar las noticias y haya una convivencia más armónica, más agradable y más divertida. En fin, yo creo que hoy hemos, al tenor de las preguntas, ha salido como un consultorio bastante ideológico, pero lo veo conveniente, lo veo necesario también hablar de estas cosas. Oye, ¿por qué no, Rafael, a los niños, cuando hablo de niños del género masculino, ¿por qué no le vamos a comprar una plancha para que aprendan a planchar o una cocinita para que aprendan a cocinar desde que son pequeños, ¿no? ¿Por qué limitarnos los catálogos a la típica foto de las niñas? Claro, sí, evidentemente. Las labores no tienen sexo. Se lo hemos puesto nosotros. Se lo ha puesto la sociedad durante muchos años. Pero las labores de planchar, apretar tuercas o, yo qué sé, hacer las comidas o vestir muñecos, o eso no tiene sexo. Eso no tiene sexo. Eso se lo hemos puesto nosotros durante muchos años de insistir en ello. Y claro que se pueden y se deben romper esos moldes. Bueno, pues ojalá se avance mucho más, que se ha avanzado, pero aún queda mucho para alcanzar la meta que nos hemos planteado. Son las preguntas que nos han enviado Roberto Carlos desde Bilbao, Julia Martínez de Estepona y esta última cuestión, Martina desde Sevilla. Las ha contestado todas ellas Rafael Sanz. Rafael, muchísimas gracias un día más por haber estado aquí con nosotros y hasta la próxima. A ti, David, por contar conmigo y a nuestros oyentes por la calidad de sus preguntas. Cuarta convocatoria del Premio a la Excelencia e Innovación Educativa dotado con 1.000 euros. La Asociación Mundial de Educadores Infantiles y Hermex Ibérica convocan el Premio AMEI Hermex de Experiencias Educativas realizadas en aulas de niños de 0 a 6 años, cuyo objetivo es dar a conocer las experiencias, los proyectos y los materiales de aula más innovadores y exitosos que se están llevando a cabo en aulas de todo el mundo. El premio consta de dos categorías, experiencias con niños y niñas de 0 a 3 años y experiencias con niños y niñas de 3 a 6 y 7 años de edad. Tenéis para enviar toda la documentación hasta las 24 horas del domingo 7 de mayo de 2017. El proyecto premiado recibirá un premio de 1.000 euros y será entregado durante la realización del Congreso de AMEI-UAEC que se celebrará en Madrid en el mes de mayo de 2017. Más información en uaec.org. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Llegan los minutos que dedicamos a las APPs, como siempre, relacionadas con la educación infantil, con la pedagogía. Y para ello tenemos a Blanca Establés, ya es editora, periodista, y hoy nos va a hablar de una nueva aplicación. Blanca, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida un día más al Rincón de la Educación Infantil. Encantada de estar aquí, gracias por invitarme y nada, vamos a ello. Bueno, desde luego que atractivo es el nombre de la aplicación que nos acercas hoy, Matemáticas Ninja, Maths Ninja. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Bueno, es una aplicación que yo he estado buscando para traer algo como más original, más llamativo, y reconozco que es una aplicación que a mí me hubiera venido muy bien en mi época de colegio, porque yo nunca fui muy buena en matemáticas. Entonces, realmente es una aplicación que para convertirte en un genio en las matemáticas, mientras luchas como un ninja. Yo creo que más atractivo no puede ser. ¿Y cómo está organizada Maths Ninja? Bueno, Maths Ninja tiene tres niveles de dificultad para que vayas resolviendo sumas, restas, divisiones, multiplicaciones, y además te permite ir guardando las puntuaciones para que también quieras batirte a ti mismo e ir mejorando con las matemáticas, que siempre han sido han dado muchos quebraderos de cabeza en la escuela, han sido, vamos, lo que más ceros se han llevado, yo creo, en los expedientes exámenes de casi todos los alumnos. Bueno, yo algún que otro cero me he llevado, tengo que reconocerlo, y algún que otro uno también. Pero Blanca, esta aplicación nos va a permitir, es lo que conocemos toda la vida como un juego arcade, y luego le vamos a tener que incluir las operaciones matemáticas. Explícanos un poquito más. Eso es un poco, pues nada, como los juegos efectivamente de los 60 y de los 90 que tantos hemos jugado, tipo Tetris, tipo Come Cocos y demás, lo que pasa que con ecuaciones, con sumas y con restas, no simplemente cuestión de matar marcianitos, pero vamos, en las pantallas y en los niveles, pues te van apareciendo pruebas, te van apareciendo sumas, y tú como un ninja tienes que ir esquivándolas, claro, resolviéndolas, no destruyéndolas. Bueno, en principio se la podemos dar a cualquier niño de cualquier edad, ¿no? Sí, sobre todo primaria, yo creo, porque es más divertida, y ya siento que en secundaria ya probablemente los alumnos, si lo de aprender matemáticas, ser como niña, no quieran saber nada. Pero para primaria yo creo que está muy bien, es muy completa, los niveles la verdad es que están bien, son progresivos, van muy de acuerdo a lo que estudian los críos en esa edad. Y a mí lo que también me hace mucha gracia es que puede ser una aplicación un poco nostálgica y revival para los padres que tienen que ayudar a los niños con las dichosas matemáticas. Bueno, eso es importante. En cuanto a los sistemas operativos, ¿para qué dispositivos está disponible? Nada, muy sencillo, para Android y para iOS. Es verdad, es importante que la gente lo sepa, bueno, importante, es una aplicación que para la hora de descargarla y demás, por supuesto que está tanto en la App Store como en la tienda Android, pero es verdad que al ser una aplicación en inglés, pues los créditos y demás en los que te explica de qué se trata la aplicación está en inglés. Luego el juego, sin problemas, es un juego que vamos, que es que son números, que es el lenguaje universal, pero sí que es cierto que las páginas de créditos y demás, que los padres y los niños no se sorprendan porque está en inglés. Muy bien, pues siempre recomendamos que las nuevas tecnologías hay que incluirlas en la etapa infantil y siempre con cabeza, que no sirva para sustituir el hecho de darles un dispositivo y que los niños nos dejen en paz un rato, no. Aprovechemos también esto, no para eso, sino para pasar tiempo con ellos. Nos podemos sentar y jugar con ellos y no que sea un sustitutivo. Siempre que lo utilicemos con un fin pedagógico y siempre pasando tiempo con ellos, que es lo que tanto reclaman los niños de hoy en día, que tenemos poco tiempo para ellos. Así que Blanca Establés nos acerca a estas aplicaciones siempre tan útiles para las etapas infantiles. Blanca, muchísimas gracias y te esperamos nuevamente aquí con más tecnología, más aplicaciones en el Rincón de la Educación Infantil. Un fuerte abrazo. A vosotros un abrazo. Hasta el próximo programa. Nuestro Twitter, @ameiwaece. Pues llega el momento de concluir esta edición número 52 del Rincón de la Educación Infantil. Muchas cosas, las que hemos aprendido hoy. En primer lugar, una entrevista con Jordi Garreta, que es coordinador del trabajo que os hemos presentado, Familias y Escuelas. Nos ha hablado de cómo debe producirse la comunicación entre las familias y las escuelas, y que hoy por hoy no es la correcta, así que hay que seguir mejorando en ese sentido. Él es licenciado y doctor en Sociología y nos ha dado unas sabias palabras para que todos puedan reflexionar acerca del tema. También Elvira nos ha hablado de estudios relacionados con la educación infantil, hoy en concreto de un estudio relacionado con la corrupción. Rafael Sanz ha contestado todas vuestras preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil@uaece.org. Ya sabéis que a ese correo electrónico nos podéis enviar lo que queráis, tanto preguntas, dudas que tengáis, para que las resuelvan nuestros expertos, como también si tenéis alguna experiencia que llevéis a cabo en vuestro centro y queréis dar a conocer, nos podéis escribir, nos pondremos en contacto con vosotros para ver de qué forma podemos contar lo que estáis haciendo en vuestros centros. Y por último, Blanca Establés nos ha hablado de una app, Ninja Maths, para aprender de una forma divertida matemáticas a través de la lucha de los ninjas. Cada viernes subiremos programa nuevo. Nos podéis escuchar de diversas formas a través de Radio Sapiens. Radiosapiens.es, una radio online de carácter divulgativo. Os aconsejamos que visitéis su página web, y también a través de las plataformas iVoox, iTunes, y también están los programas en YouTube. Tenéis todos los enlaces entrando en uaece.org, en el apartado de programa de radio. Os van a salir un listado con todos los programas hasta ahora emitidos. Con este ya son 52 programas, y si nos acabáis de descubrir hace poquito, esperamos que disfrutéis con todos los programas anteriores. Así que os animamos a escucharnos, escuchar el Rincón de la Educación Infantil. Como decía, cada viernes programa nuevo, y hasta entonces os deseamos que tengáis una feliz semana. Y eso sí, si no tenéis nada mejor que hacer, ¿qué tal si os ponéis al día escuchando el Rincón de la Educación Infantil? Solo importa el corazón.